Hola Pepe, buenos días a toda la audiencia de Farco Satelital. Así es, el conflicto en el puerto de Mar del Plata se encuentra en un tenso momento, como no sucedía desde el año 2007, cuando la paralización total de actividades y las medidas de fuerza marcaron un antes y un después en la lucha de este sector productivo. Desde hace 10 días, el Sindicato Marítimo de Pescadores, SIMAPE, se encuentra realizando un paro total que conlleva a la no salida de los grandes buques de las terminales locales. Los trabajadores están reclamando la posibilidad de negociar con las cámaras pesqueras para acordar un incremento salarial que ronde el 25%. El secretario gremial del SIMAPE, Rodolfo Chávez, explicó los antecedentes del conflicto. Nosotros desde el 2 de enero que presentamos la correspondiente nota para pedir reuniones con las cámaras, no tuvimos eco. El 28 de febrero vencieron los convenios. Y una vez que finalizó el 28, la terminación del convenio, automáticamente iniciamos una medida de fuerza en la cual no el Ministerio de Trabajo de la Nación no aplicó la conciliación obligatoria. Uh-huh. Dicha conciliación fue acatada por este gremio, teniendo 20 días para sentarnos a negociar. Caso que no se hizo, ¿no es cierto? A través del Ministerio de Trabajo de la Nación nunca tuvimos una reunión con la parte empresaria. En la tarde del martes, la sede de la Cámara de Armadores de Buques de Altura fue escrachada y atacada por una patota que desde algunos sectores se atribuye al SIMAPE, causando destrozos en la vivienda. A esta acción y el sostenimiento del paro se sumó durante los últimos días un bloqueo de todos los accesos a las principales terminales, lo que conllevó a un gran despliegue de la prefectura y a una real amenaza de desalojo por la fuerza. Finalmente, el desalojo violento no sucedió y en la mañana de ayer el SIMAPE decidió levantar el bloqueo ante la oferta de una nueva mesa de negociación que se desarrolló ayer por la tarde en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero el ofrecimiento de la Cámara, un aumento del 22%, no será aceptado seguramente por la Asamblea este mediodía y el paro continuará, aunque por ahora sin el bloqueo del puerto. Chávez, uno de los voceros del sindicato, volvió a remarcar que la posición del SIMAPE es la predisposición a negociar. Nosotros lo que sí, Juan Manuel, le decimos a su audiencia que nosotros estamos para dialogar y tratar de solucionar este conflicto. Tal es así que si nosotros tenemos que reunirnos a altas horas o estar un sábado y domingo, vamos a estar disponibles porque nosotros queremos solucionar este conflicto. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.